La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos, Carlos Escobar nos acompaña el día de hoy. En la producción de este espacio está Jonathan Silva. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Hoy vamos a tener un recorrido en el Tren de la Tarde que va a iniciar en, pues vamos a empezar justamente en Uruguay, porque tiene que ver con, pues, lo que ha dicho el Frente Amplio, que le diera además la preferencia electoral de los comicios. Luego nos vamos hasta Colombia. Los diálogos de paz se van a reiniciar este próximo sábado y vamos a estar revisando cuáles serán esos puntos y además los acuerdos ya prefirmados. Y este sábado además se va a realizar en la estancia en Caracas un concierto de Biobri y los Pirados, que descargarán su sonoridad caraqueña. Esto, pues, vamos a estar conversando con uno de sus integrantes. Nosotros les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660. Ese es el teléfono del máster. Ahí estará Jonathan Silva para contestarles a ustedes sus llamadas. También nos pueden escribir a través del nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, y también del Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Pueden compartir con nosotros allí y escribirnos, solicitarnos canciones. Hoy es viernes, viernes además de fin de semana, comienza el compartir de la familia, el disfrute, y por supuesto estamos preparados para darles a ustedes toda la información de lo que pueden hacer durante este fin de semana. Nosotros con esto vámonos directo al dato noticioso del día de hoy. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso comentándoles que en Paraguay los efectivos están trabajando en la coordinación de Marina de Brasil en el puerto Murtiño, la localidad brasileña en cuya jurisdicción se produjo un accidente cercano a la paraguaya de Carmelo Peralta. Al menos 5 cadáveres fueron recuperados el día de hoy de este naufragio del barco turístico en el río de Paraguay, al norte de la Asunción, y en la frontera con el estado brasileño Mato Grosso do Sul. Mientras que continúan los desaparecidos, de entre ellos 9 personas y 12 han logrado sobrevivir, quienes llegaron además nadando a la orilla luego de que la embarcación se hundiera este miércoles a causa de un viento fuerte. La identidad de los muertos no ha sido identificada, pero el capitán Amílcar Vera, del destacamento naval de Puerto Carmelo Peralta, donde ocurrió la tragedia, dijo este viernes a periodistas que el barco de bandera paraguaya, con el nombre de Sueño del Pantanal, fue localizado a unos 20 metros de profundidad, aproximadamente a 50 metros del puerto. Además agregó que los buzos paraguayos y brasileños siguen trabajando porque se cree que hoy figuran como pasajeros desaparecidos, ya estarían muertos en los camarotes. Y la CELAC ratifica en la ONU su compromiso del mundo sin armas nucleares. En la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC reiteró en la Asamblea General de la ONU el compromiso de la región con promover un planeta libre de armas nucleares. El nombre del bloque integracionista de 33 países, el canciller de Costa Rica, Manuel González, intervino en la reunión de alto nivel para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación Total de Armas Nucleares, acordado por la Asamblea del año pasado. La CELAC desea señalar además que sus miembros están convencidos de que la única garantía eficaz contra el uso o la amenaza de uso de esos artefactos de su prohibición y erradicación, advirtió el diplomático de esta nación centroamericana. Y finalizamos el dato noticioso contándoles que el TC de Santiago de Chile protege a una joven lesbiana maltratada por sus padres. La homofobia siempre hace daño, venga de la mano de quien venga, pero si la discriminación le añadimos que son tus propios padres quienes te prodigan, sin duda, el dolor se hace insoportable. Algo así ha tenido que sentir la joven chilena de 17 años de edad. Viene de ser protagonista de un maltrato bastante fuerte por parte de su familia. Según cuenta el informe, los hechos son bastante recientes, desde el pasado 14 de septiembre, que fue la fecha en la que los padres de la chica conocieron su orientación sexual como lesbiana. La vida de la chica ha sido completamente un infierno. La joven era víctima de ataques psicológicos e incluso la dejaban encerrada en casa con la idea de que no saliera a ninguna parte. La presión

También este señor Lorenz Saleh certifica algo que hace mucho tiempo nosotros desde los servicios de inteligencia hemos venido alertando a los venezolanos, que es la participación de Álvaro Uribe Vélez en todas estas actividades. Tanto así que él dice que si llegase a ganar las elecciones Zuluaga, se le pone el camino mucho más fácil porque va a tener todo el apoyo para hacer terrorismo en Venezuela. Y ustedes saben que Zuluaga es decir Álvaro Uribe Vélez. Igualmente, este caballero señala su vinculación con Leopoldo López, lo que también automáticamente sabemos entonces que está vinculado a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Diego Arrias, a el Antonio Ledezma y a todo este grupo de la extrema derecha, los mismos opositores llaman los salidistas, que han procurado desde principios de año una salida inconstitucional en Venezuela y han fracasado porque se han conseguido con el muro de todo un pueblo dispuesto a defender sus instituciones y su democracia y una institucionalidad también desplegada en defensa de los valores nacionales. Evidenciando al fascismo. Venezuela, con Florentino Carrero. Domingos, 7 de la mañana, hora de Venezuela, la Radio del Sur. Una revolución de derechos y justicia. Héctor Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Educación. Hoy el programa de alimentación escolar tiene que buscar nuevos objetivos, ya que los objetivos primarios ya los cumplió, hay que mantenerlo, que todos los muchachos y las muchachas estén comiendo bien, que se mantenga alta la matrícula, pero nos hemos planteado también la producción de alimentos desde la escuela, con los huertos escolares, un poco para que sea parte del proceso pedagógico, pero también desde las escuelas técnicas con capacidad de procesamiento y de producción en grandes cantidades. Tenemos más de 3.300 hectáreas que se pueden producir desde nuestras escuelas técnicas, la comercialización, que es lo que estamos haciendo ahorita, comprar alimento y procesarlo, a la puesta en mesa de nuestros niños y nuestras niñas, que la comida sea la mejor posible. Hasta ahorita nos habíamos planteado los niveles nutricionales, ahora nos estamos planteando mantener los niveles nutricionales y construir una cultura alimentaria, es decir, que nuestros niños no solamente coman, sino que coman bien, coman sano, coman lo que cultural y geográficamente se produce en Venezuela, es decir, lograr desde el programa de alimentación escolar que las futuras generaciones coman muchísimo mejor de como lo estamos haciendo nosotros. Una revolución de derechos y justicia. Derecho a la identidad. Homofobia. Matrimonio igualitario. Intersexualidad. No discriminación. Políticas públicas. Respeto. Tolerancia. Estos son algunos de los temas abordados en Latino Diversidad. Noticias sexodiversas de la patria grande. Con entrevistas, glosario de términos e historia. Latino Diversidad. Todos los viernes desde las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Ajá. Ay, pero ¿qué es eso que está sonando, no? Quita eso, bájalo, cambia esa estación con otra. Ay, sí, esa, deja esa. ¿Qué emisora es? La Radio del Sur, en sintonía con la paz. Por la raza. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. No vale la pena andar por andar. Que mejor camina va creciendo. Bailando el loco. Chambao de España nos decía poquito a poco, y justamente es España nuestra próxima estación, porque el gobierno de ese país ha decidido congelar los salarios públicos por quinto año consecutivo, y justamente para revisar esta situación y además la situación laboral de los trabajadores españoles, nosotros nos vamos directamente hasta España en la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta España para conversar con Jordi Gordon, quien es de la Comisión de la Verdad de España. Jordi, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Buenas tardes. Jordi, bueno, desde España. Desde acá también, un gran abrazo y un placer tenerte acá con nosotros viajando en el Tren de la Tarde. Jordi, cuéntanos esta noticia, el quinto año consecutivo de salarios públicos congelados. ¿Cómo se ve la economía del trabajador público español? Pues desastrosa. Es decir, forma parte del austericidio que ha impulsado este gobierno y la Comisión Europea, dirigidas por el Banco Central Europeo y Alemania. Y bueno, significa, pues seguimos en el túnel sin salida de una austeridad que solo beneficia a los más ricos y a los más poderosos y que está empobreciendo de manera brutal a los trabajadores españoles, ¿no? Que está adelgazando la administración pública y está destruyendo el estado del bienestar que habíamos construido durante muchos años, ¿no? Con muchos sacrificios y muchas luchas. Jordi, justamente este hecho de congelar los salarios públicos, ¿en qué beneficia a la economía? ¿Tiene algún beneficio? ¿Es una estrategia económica que pudiera ayudar al país a avanzar en la crisis económica que se ha sumergido? ¿O simplemente es una medida que daña al trabajador sin ningún tipo de razón? Bueno, la justificación es la deuda, el pago de la deuda. Pero después de cinco años de austeridad, no solamente en el terreno de los funcionarios públicos, sino en todos los terrenos, España era el país, uno de los países desarrollados con menos deuda pública del mundo. Tenía un 60% del PIB. Ahora mismo estamos en el 100% después de haber ha hecho unos recortes y aplicado una política de austeridad en los salarios, en la sanidad, en la educación, en los servicios públicos, reduciendo el número de trabajadores con un paro que tenemos del 26%, y el resultado de esas políticas es peor economía, más una situación peor para los trabajadores y una situación sin futuro para los jóvenes, por ejemplo, que están como más del 50% de los jóvenes no tienen trabajo. Y bueno, eso sí, le va muy bien a los más ricos, que han mejorado sus beneficios, han aumentado sus riquezas, y estamos en un país donde hay más pobres y también hay algunos que son mucho más ricos. Esta es la única, pero sobre todo es para pagar la deuda, una deuda que además se paga con el esfuerzo de los trabajadores y que ha servido, por ejemplo, para sanear la banca española. Casi 60.000 millones de euros se han aportado de las arcas públicas a sanear la banca privada. Le prestamos el dinero que luego ellos nos prestan a nosotros a unos intereses altísimos. Es decir, que estamos atrapados en una dinámica que no ha funcionado. Europa está atascada, Europa no funciona, no hay inversión, no hay estímulos en la economía y entonces estamos en una situación realmente grave. Y los dirigentes políticos perseveran en una política que se ha demostrado que es equivocada, que no nos saca de la crisis y sobre todo que destruye una sociedad más igualitaria que habíamos logrado avanzar en ese terreno, destruye el estado del bienestar, los derechos sociales, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, ¿no hay ninguna posibilidad, Jordi, de que se avance en alguna política que acabe con lo que ha sido los desahucios, la estrangulación de la economía para el español? ¿No se ve algún túnel al final, o sea, una luz al final de ese túnel del gobierno español que pudiera mejorar en algún momento? No, el gobierno español hace campañas y propaganda por todo el mundo. Acaba de estar ahora mismo el presidente del gobierno Rajoy en China diciendo que España va muy bien, que la economía es estupenda, con un 1%, un 1,5% de crecimiento estimado, 1,6 más o menos, para el año que viene, que todo el mundo sabe que eso no crea empleo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, forma parte de esta economía ficticia que no tiene en cuenta los intereses de la gente, del pueblo y de los trabajadores. No, la única alternativa que tenemos los ciudadanos en España, y creo que empieza a haber expresiones políticas de ello, es expulsar a este partido del gobierno y expulsar a todos aquellos que aceptan esta política de austericidio que nos ha impuesto la Comisión Europea, los conservadores y Alemania y los bancos alemanes, ¿no? A toda Europa, que ha provocado millones de personas, ha expulsado a millones de personas de sus trabajos en toda Europa. Estamos casi rozando los 30 millones de desempleados en toda Europa. Ha metido en la pobreza a millones de personas, en España, que habíamos superado todo eso, ahora mismo hay niños con desnutrición que no tienen las comidas suficientes, que no pueden pagarse, sus familias no pueden pagar el comedor escolar, se han reducido las becas, ya no hay becas de comedor, etcétera, etcétera, etcétera. Así, la situación es bastante trágica. Lo que pasa que, bueno, el gobierno lo tapa todo eso con una propaganda diciendo que la economía se recupera y que crece un poquito, pero ese crecimiento de 1%, 1.5%, no nos saca del agujero, desde luego. Con estas políticas es imposible. Jordi, durante el año pasado y a principios de este año, las cifras de desempleo en España, las cifras de desahucios, la cantidad de gente endeudada que tenía que dejar su hogar, iba aumentando. ¿Siguen aumentando esas cifras? ¿Está estancada? ¿Cómo se encuentra? Porque además, en lo que hablabas de la recuperación, es el 1% de la recuperación de la economía del país, pero la población sigue sumergida en una miseria total, porque además los españoles cada vez van hacia la crisis, y aún más, aquellos que se han ido a buscar futuro en España en algún momento, que son los migrantes, también se han visto bastante afectados, claro, por esta situación. Os voy a poner un ejemplo. Esta tarde, hace un rato, había una manifestación en el centro de Madrid de los investigadores, los científicos investigadores españoles, los jóvenes científicos investigadores españoles, porque se tienen que marchar, porque en España no hay trabajo para ellos, porque no hay inversión en ciencia e investigación. Después de haber invertido en la educación de miles de jóvenes que son investigadores con mucho futuro, no se les ofrece puestos de trabajo, están en el paro y muchos tienen que emigrar a otros países, Alemania, a Estados Unidos, a Ecuador, es decir, a decenas de países que los cogen con los brazos abiertos porque están bien formados y les pueden ofrecer trabajos. Aquí no se les ofrece nada, el gobierno no les ofrece nada. Eso es solo un ejemplo, es decir, de cómo está la situación. Pero hablando del problema de los desahucios, sigue habiendo desahucios, se ha parado un poco porque se ha conseguido con la movilización social que se paren una parte de esos desahucios y de que haya una modificación legal que permite que en algunos momentos se puedan paralizar, pero sigue habiendo desahucios. El paro se ha estabilizado, pero el problema es que hay trampas con las cifras. En estos momentos en España lo que se ha instalado ya es un trabajo, la precarización del trabajo. Más del 50% de la población española ya no tiene trabajo fijo, ya tiene trabajo eventual. Trabajan un día, trabajan un fin de semana, trabajan un mes y luego al paro. Es tan terrible la situación que, por ejemplo, los médicos que están de guardia en los hospitales públicos son contratados simplemente por horas, los fines de semana, para hacer guardias, y no tienen ninguna estabilidad, lo cual deteriora el sistema público de salud, que era muy bueno y que sigue siendo muy bueno, y así con todos los trabajadores de la enseñanza, tres cuartos de lo mismo, se les contrata y se les descontrata constantemente, no se sustituyen a los profesores que están enfermos o que tienen problemas, en fin, es una situación terrible que no tiene de momento salida, nada más que con un cambio de la situación política, con un cambio político. Solo si realmente los ciudadanos en España elegimos otras opciones políticas y exigimos que haya otras políticas económicas y otras políticas sociales, podremos cambiar esta realidad. No solo en España, sino que hace falta cambiarla también en Europa. Esta es la realidad, ¿no? Porque toda la estrategia europea ha llevado al fracaso. Europa está estancada y con estos parámetros que decimos, más paro, más pobreza, más desigualdad, etcétera, etcétera. Jordi, justamente no estamos nada bien. Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Que ¿cuál es la salida? Porque pues economías emergentes como en Latinoamérica se han ido presentando, es que han planteado desde sus instancias más altas, que son los gobiernos, un modelo diferente de economía y los pueblos así mismo lo han ido asimilando. Pero España pues tiene una complicación muy grande, que es un sistema de gobierno que se sigue manteniendo en la manera que se ha venido desarrollando durante un tiempo y ha ido a peor. Y eso se ve como complicada la situación. ¿Cuál ves tú desde el análisis que se hace que pudiera, más allá de cambiar de gobierno, ser como los aportes que se puedan ir dando para mejorar la situación? Bueno, necesitamos estímulos a la economía, necesitamos inversión, necesitamos un proyecto de país. Por ejemplo, si los investigadores se van, si los médicos se van, si los profesores se van, si la gente cualificada, que hay mucha en este país, muchísimo talento desperdiciado, ¿hasta cuándo un país puede desperdiciar el talento de sus ciudadanos y sus conocimientos para exportarlos, exportar cerebros? Bueno, necesitamos otro modelo de país, necesitamos un modelo de país que siga por la senda de la igualdad, que siga por la senda del estado del bienestar, donde la salud, el bienestar de los ciudadanos, la educación para todos, la atención a la tercera edad, etcétera, etcétera, son nichos de trabajo como se demuestra, por ejemplo, en los países nórdicos, que son los que menos han sufrido la crisis y que tienen estas políticas de crecimiento desde el Estado de amparar a los ciudadanos. Es el caso de Islandia, que ha hecho exactamente lo contrario de lo que se ha hecho aquí. Es decir, no han pagado la deuda a los bancos, no han apostado por proteger a los ciudadanos en una situación de crisis y la economía ha empezado a crecer y han aplicado políticas de estímulo a la economía, es decir, han invertido en la economía para que la economía siga adelante. Aquí estamos todavía sin crédito porque los bancos ganan dinero simplemente comprando la deuda del Estado que pagamos entre todos y con los intereses el Banco Central Europeo les da dinero al 0,15% y ellos lo cobran al 4, al 5% y nos lo prestan a los ciudadanos y tenemos que pedir un crédito al 8, al 9%. ¿Para qué van a arriesgar en nuevos trabajos, en nuevas empresas, en nuevas iniciativas sociales, etcétera, etcétera, si ganan muchísimo dinero así? Es decir, o cambiamos el modelo, y eso significa estímulos a la economía keynesianos, es decir, necesitamos estímulos e inversión en infraestructuras, en ciencia, en tecnología, etcétera, etcétera, etcétera, o si no, pues estaremos muy mal y no saldremos del agujero nunca. Pero nuestros dirigentes políticos tienen una estrategia política que es, pues ni siquiera pan para hoy y hambre para mañana, sino hambre para hoy y hambre para mañana también. Bueno, Jordi, yo te agradezco mucho estos minutos en la Radio del Sur, de verdad, excelente análisis de la situación que se vive en España y esperemos pues que en el futuro se vea pronto alguna solución para los españoles y las españolas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y ha sido un placer. Jordi Gordon, desde España, vocero de la Comisión de la Verdad en ese país, ha conversado con nosotros porque hoy se anunció desde el Ministerio de Haciendas que se mantenían congelados los salarios de los trabajadores públicos por otro año más, mientras pues la crisis económica va ahorcando a la gente, una cantidad de desahucios, desempleo que se mantiene en España. Nos decía Jordi, el presidente Mariano Rajoy, diciendo en el extranjero que ha subido el 1% la economía, lo cual pues no es tan real como Rajoy lo estaba planteando. Nosotros tenemos que ir a la otra pausa, vamos a identificar la Radio del Sur, al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Nos vamos con música de España, Bebé, Ella. Mira la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, bebé, que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy avance de noticias, Voces del Sur. Bienvenidos a este avance informativo de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato con las informaciones. Miles de estudiantes del Politécnico marcharon este jueves 25 de septiembre hacia la Dirección General en rechazo a la modificación a la reforma del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional de México. Los estudiantes abogan por una modificación de planes de estudios para que además sean aprobadas esta semana. En una comunicación enviada a la directora del instituto, los estudiantes afirman que los canales institucionales para debatir reformas carecen de mecanismos realmente efectivos para una consulta amplia, informada, discutida y participativa. Y con el objetivo de apoyar la campaña a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, diversos gremios brasileños se movilizaron por todo el país para demostrar su apoyo contundente a la candidata actual y presidenta y seguir apostando a la consolidación del sector obrero. Mar del Lamblar, de Prensa Latina, nos ofrece el reporte. Principales gremios brasileños realizarán hoy movilizaciones en todo el país para respaldar la reelección de la presidenta Dilma Rousseff en los comicios del 5 de octubre próximo. Apostamos por un segundo mandato de Rousseff por su defensa de la ley laboral y los avances logrados por la clase obrera en los últimos 11 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, resaltó el líder nacional de la Central Única de Trabajadores, Wagner Freitas. Al igual que este gremio, otros como Fuerza Sindical, la Central de Trabajadores de Brasil, la Unión General de Trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura y Central de los Sindicatos Brasileños, entre otros, efectuarán también actos para respaldar a la jefa de Estado. Fue un despacho del Servicio de Radio de Prensa Latina, en voz de Mar del Blancar. 2:52 de la tarde y como siempre dentro de una hora con más información acá en la Radio del Sur. Como siempre les invitamos para que continúen con el Tren de la Tarde. Yo soy Darwin Serpa. Avance de noticias, Voces del Sur. Ay, pero ¿qué es eso que está sonando, no? Quita eso, bácala, cambia esa estación, pon otra. ¡Ay, sí, esa! ¡Deja esa! ¡Esa es buenísima! ¿Qué emisora es? La Radio del Sur, en sintonía con La Paz. La Radio del Sur les invita a escuchar, este y todos los domingos a las 2 de la tarde, Hola Venezuela, Hola Dominica. Todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La ruta a la integración. Ruta a la integración. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Extraordinaria fue la ejecución de esta orquesta de niños, niñas y jóvenes, la UPVIC. De la comunidad del Bronx nos ha dado esta bienvenida. Yo le dije al encargado de negocios, futuro embajador de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos, Maximiliano Aberlae, que le hagamos una invitación a esta orquesta de niños para que vaya a Venezuela un mes a compartir con el sistema de orquesta Simón Bolívar, para que estén con nosotros allá y firmar un acuerdo de trabajo y cooperación, de hermanamiento entre la orquesta, el sistema de orquesta Simón Bolívar. Así que bueno, hago formal invitación para que estos jóvenes todos vayan a Caracas lo más pronto posible y conozcan la experiencia desde adentro de nuestro sistema de orquesta Simón Bolívar. La ruta a la integración. Ruta a la integración. El gobierno bolivariano te invita al tercer Congreso Nacional de Cultura del 1 al 5 de octubre para diseñar juntos políticas orientadas a la consolidación de la cultura comunal. Artistas, cultores, trabajadores de la cultura, comuneros y todo el poder popular. Para más detalles ingresa a mincultura.gov.be. ¡Participa! Revolución Cultural, Cultura Comunal.

La colombiana Ilona con León Gieco la escuchábamos en el Tren de la Tarde en La Zona. Justo antes de irnos a nuestra próxima estación, yo quería comentarles que hoy se dio el acto de abanderamiento de los 110 militantes que conformarán la Brigada Fabricio Ojeda de agitación, propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desiree Santos Amaral, quien es integrante de la vicepresidencia de agitación, propaganda y comunicación, dijo que desde mucho antes del nacimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela ya se había estado movilizando todo el país, desplegado por toda la maquinaria para que el pueblo pudiera estar allí comunicándole al mundo. En este sentido, pues también la integrante de esta vicepresidencia, Desiree Santos Amaral, hizo mención a un artículo publicado en el medio de comunicación de circulación nacional, en el cual, según explicó, enunciaba que el PSUV comenzó a movilizarse a partir del nombramiento del nuevo secretario general, autodenominada Mesa de la Unidad, de este señor Chuo. Y finalmente, pues también el periodista culminó su intervención detallando que es más allá de utilizar los medios de comunicación masivos, no hay nada más importante que ir al encuentro con el pueblo en lo que el Partido, obviamente, Socialista Unido de Venezuela ha estado siempre presente. Pues hoy se da este abanderamiento. El día de ayer conversábamos sobre el tema de, además, no solamente estaba para quienes formaban parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino todo el pueblo revolucionario que quería estar allí presente para abanderarse en relación a este hecho tan importante como es el tema de la comunicación y la propaganda. Nosotros con esta información listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Colombia, porque ya tenemos en línea justamente a el compañero de Hernán Camacho, que está con nosotros, redactor político del semanario La Voz. Hernán, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Hernán, mañana inician nuevamente las conversaciones de los diálogos de paz en La Habana, entre el gobierno colombiano y la FARC. Y se firmaron unos acuerdos ya previos que tienen que ver con el avance de este proceso de paz. ¿Cómo se recibió en Colombia esta firma de este avance? Bueno, muy muy grata el anuncio de las partes de la censura que se tenía sobre los acuerdos hasta ahora pactados en tres puntos. Acuerdos que, valga recordar, son parciales, porque hay algunos puntos que dominan en el refrigerador que aún no se han definido, pero sin embargo son muy importantes. Creo que es un aliento al proceso de paz, es un otorgamiento de grado de confianza muy alto, y lo ha tomado en general la política colombiana muy bien, excepto por supuesto los enemigos del proceso de paz, que han manifestado todo tipo de injurias y calumnias sobre este tipo de acuerdos, pero que en definitiva creo que la publicación de esos acuerdos le está quitando un poco de oxígeno a ese discurso que está contra el proceso de paz y contra el fin del conflicto. Pero realmente ha quedado un ambiente político muy grato en torno a la divulgación de esos acuerdos. Hernán, justamente sobre el tema de lo que va a iniciar en esta nueva fase del gobierno, de las conversaciones entre el gobierno colombiano y la FARC, ¿cuáles son los puntos que van a seguir ahora en estas conversaciones? Bueno, se continúa en el punto número 4 de discusión, que es el tema de las víctimas, un tema muy, muy difícil. Sin embargo, se han dado avances significativos. Existan dos comisiones de víctimas de 12 personas que han asistido a La Habana, entre otras víctimas de crímenes de Estado y víctimas, por supuesto, de la insurgencia, pues ha logrado darle un grado de confianza importante en este punto en particular. Se cree, por supuesto, que la discusión sigue llevándose de manera secreta, no se conocen los avances en torno al punto, pero de lo que conoce es el grado de satisfacción con el que han venido las víctimas a partir de ese encuentro formal que han tenido con las dos delegaciones, tanto del gobierno como de las FARC, en esos famosos cara a cara, donde han podido un poco mostrar el dolor que ha causado el conflicto y que las delegaciones, tanto del gobierno como de las FARC, puedan recibir y reclamar un poco de esa situación, de ese hecho particular, que es escuchar a las víctimas. Y eso ha sido muy importante con fuentes cercanas a esas víctimas que hemos estado conversando, pues han manifestado que efectivamente es uno de los elementos más importantes que ha podido dar el proceso de paz. Y es que las propias víctimas estén aquí en La Habana debatiendo sobre la necesidad de reconocerlos no solo como víctimas, sino como sujetos políticos. Y como tal, poder, sobre la base de unos planteamientos que ellos llevan a La Habana, pues tratar de resolver ese punto de las víctimas. Es decir, resolver las víctimas sobre la base de la solución que las víctimas reclaman y no solamente la visión del Estado colombiano o de la guerrilla de las FARC. Entonces esos elementos están dando dan cuenta de unos elementos muy positivos y muy significativos en torno a lo que puede significar la pronta resolución de ese punto, o si no es pronta, al menos tener la certeza de que va a ser un punto que finalmente se reclame como un acuerdo total y que no tenga ningún salvamento en alguna de las situaciones que se negocie. El día, hace unos días, Hernán, el ministro del Interior decía, bueno, que sus declaraciones habían sido mal interpretadas por la FARC en el tema de la finalización del acuerdo para el año 2014, ¿no? Y la FARC habían dicho que, bueno, que el 2014 no era el año del acuerdo, que todavía había que esperar tiempo. Pero con esta firma que se dieron de estos puntos en los que acordaron ya o lograron encontrar puntos en común el gobierno y la FARC, que le pudieran ya hacer un avance importante en el tema de finalizar el acuerdo de paz, o todavía desde el análisis que se hace se cree que podríamos llegar hasta finales de 2015 esperando este acuerdo. Por supuesto que se quisiera que el acuerdo terminara lo más pronto posible, pero hay un grado de realidad que se debe considerar siempre cuando se analiza esta situación. Lo primero es que el tema de víctimas, pues por supuesto no termina. Falta aún la visita de 4 delegaciones más de 12 personas para completar las 60, y ese es un desgaste bastante importante en términos de tiempo, pero también hay que ser realista sobre la base de los siguientes puntos que están pendientes, sobre todo el tema de implementación, y ese punto es uno de los temas álgidos en torno a cómo se va a llevar a cabo de manera real y formal todo el andamiaje de la paz, entre otras porque se necesitan cambios institucionales bastante importantes que hasta ahora el gobierno no ha podido o no ha revisado empezar a realizar. De hecho, se está discutiendo hoy justamente en el Congreso de la República el presupuesto anual del año 2015, y allí no se contempla ningún rubro para ningún tema ni programa que se pueda enfocar directamente a los cambios necesarios que hasta ahora se han dado a conocer. En ese orden de ideas, no va a ser el año 2014, en mi juicio, el año de la firma, pero sí muy probablemente la resolución de los dos temas fundamentales, el de víctimas y seguramente abordar el último tema de implementación, sobre todo que al punto de la implementación va a ser muy importante que ya sea afianzado en su totalidad el acuerdo y que sea simplemente, o más bien, lo más complejo, convocar al pueblo colombiano para refrendar. Hernán, hay un punto importantísimo, el tema del paramilitarismo. La FARC le ha dicho a Santos y le ha pedido que trabaje directamente el tema del paramilitarismo y deje a un lado el doble discurso, el discurso suave frente al tema. Y hace unos días también se dio debate de la relación de Uribe con el paramilitarismo, con el narcotráfico. ¿Cómo está la situación del paramilitarismo y además también de el no cese al fuego en las conversaciones de paz, que también ha sido un punto importante dentro del desarrollo de este proceso? Bueno, realmente, justamente hoy se conocieron una serie de amenazas de grupos al margen de la ley, evidentemente grupos paramilitares en contra de la dirigencia de la Unión Patriótica en la costa atlántica y de los 3 líderes de opinión en el país de la izquierda colombiana, entre ellos, pues, por supuesto, Iván Cepeda y la propia Piedad Córdoba. Eso demuestra que efectivamente el desmonte del paramilitarismo no ha empezado, que no hay una voluntad real y política del gobierno nacional en asumir ese problema como propio. Siempre ha tratado de esquivar esos elementos que son en últimas a la hora de implementar los acuerdos, la garantía de que efectivamente se cumpla, no solamente con los acuerdos, sino con la seguridad de los combatientes, pero con también con las garantías que no ha tenido la izquierda a lo largo de la historia y que empiece a darse a partir de ese acuerdo. Justamente uno de los elementos que más asocian el paramilitarismo en Colombia frente a ese doble discurso es que realmente los militares se encuentran hoy divididos en torno al proceso de paz. Quienes efectivamente siguen manejando el discurso de la guerra pues están en la oposición y están haciendo una fuerte oposición al interior de las filas del Ejército Colombiano General de las Fuerzas Militares, y eso no le va a permitir al gobierno Santos iniciar un verdadero desmonte del paramilitarismo, porque evidentemente en las filas del Ejército Colombiano, de las Fuerzas Militares, nace, es el seno del paramilitarismo. Mientras eso no se resuelva de una manera política y judicial en torno a la decisión del Estado colombiano de asumir la necesidad de acabar con los grupos paramilitares, va a ser muy difícil que se pueda realizar algún tipo, en el futuro inmediato, algún tipo de negociación, porque por supuesto existe el miedo que se sabotee no solamente el proceso, sino que se haga lo posible en términos de violencia en el país para no permitir que, por ejemplo, se lleve a cabo el pleno del acuerdo de participación política. Es decir, que la insurgencia deje las armas y haga ahora una política sin ellas. Ese va a ser un elemento fundamental y es una deuda histórica que no solamente tiene este gobierno, sino en general el Estado colombiano con el pueblo, y que veremos si el gobierno Santos hasta ahora no ha dado indicios a ello. Hernán, justamente el tema de los indicios, durante la campaña de Santos, los líderes de izquierda, los partidos de izquierda, fueron muy enfáticos diciendo que bueno, que ellos apoyaban, pero apoyaban era el proceso de paz, y pues no se ha visto más allá de lo que ocurre en La Habana una política real en el gobierno de Santos en relación al tema de la paz, del desarme, de acabar con el fuego. O sea, se mantienen unas conversaciones en La Habana, pero seguimos con fuego por parte del gobierno de Colombia en las fronteras y con la FARC. Y cuando en algunos momentos la FARC ha dicho vamos a cesar fuego temporalmente, el gobierno no pues acompaña la medida. ¿Cómo se vive esta situación? ¿Qué dice la gente que está vinculada a la izquierda, que apoyó la campaña de Santos y no ve avance directo en lo que es Colombia, en la pacificación en Colombia, más allá de los diálogos? Realmente sí deuda el gobierno colombiano. Es evidente que Juan Manuel Santos no ha cambiado el discurso sobre la paz. De hecho, ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas mencionó eso. Y eso, pues, digamos que es algún grado de espera que se le da a ese gobierno que sigue implementando simplemente el discurso. Lo comentábamos hace un momento, se está debatiendo el presupuesto del próximo año, el año 2015, y efectivamente no hay ningún indicio de que el gobierno nacional pretenda implementar planes económicos de agenda para la paz. De hecho, se está implementando una agenda política que reafirma el desequilibrio de poderes en Colombia y que está llevando al presidente poder excesivo. Efectivamente, la izquierda le ha dicho un momento, por favor, cumpla con sus promesas de campaña, pero también que llegue a un pronto acuerdo de cese al fuego. ¿Cuál ha sido el indicio que ha dado el gobierno para mantener, digamos, ese discurso y todavía la izquierda de ese manto de dudas sobre el gobierno Santos? Pues que efectivamente existió hace apenas dos años catálogo militar, una comisión donde llevaron allí a miembros del ejército y de las tres fuerzas del país, de todos los grados, desde coroneles hasta generales, para ambientar el tema de una posible dejación de armas, pero sobre todo allanar el camino para un posible cese al fuego bilateral. Sin embargo, ese es un tema muy complicado y la izquierda en ese tema ha sido sensata. Aunque le ha exigido al gobierno Santos la necesidad de la asunto política, es consciente que los enemigos del proceso de paz hoy se encuentran más fortalecidos que nunca, porque tienen una bancada en el gobierno, en el Congreso de la República, pero también tienen una firmeza al interior de las fuerzas militares. Creo que la izquierda sopesa muy bien eso, pero se le está acabando el tiempo al gobierno Santos. Ya vamos para 6 meses de mandato y no se ha dado efectivamente algún giro en torno a la necesidad del cese al fuego, que fue la bandera fundamental. Pero no solamente la izquierda le exige eso a Juan Manuel Santos, también las víctimas. En la última visita de las víctimas a La Habana, que fue la segunda de la delegación de 60 personas, allí se reconoció que había una necesidad de acabar la guerra, pero también de dar indicios humanitarios, sobre todo del cese al fuego bilateral, y que las conversaciones en La Habana se dieran bajo el marco de tranquilidad en el país. Le daría un voto de confianza muy importante al proceso de paz, y tal vez un retroceso difícil, ya imposible de dar ese retroceso, pero sin embargo el gobierno Santos sigue amarrado y secuestrado a la opinión mismo de los enemigos de la paz, pero sobre todo sigue amarrado a ese militarismo fervoroso de guerra que está al interior de las fuerzas militares. Bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur, y seguro pues vamos a estar pendientes conversando contigo de cómo se desarrolla esta nueva fase de los diálogos de paz en La Habana. Muchas gracias. Bien, conversábamos con Hernán Camacho, redactor político del semanario La Voz en Colombia. Conversaba con nosotros sobre lo que es el inicio de esta nueva fase de los diálogos de paz el día de mañana en La Habana. Esas conversaciones que se han venido dando, que firmaron además acuerdos puntuales durante esta semana, pues inician nuevamente con el tema de las víctimas como centro. Va este sábado pues las comisiones de ambos representantes, tanto del gobierno como de la FARC, se sientan nuevamente en la mesa de diálogo, sin embargo, con una poca sinceración por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en relación a la verdadera paz. Comprometido además con la izquierda durante su campaña electoral, no ha cumplido su promesa. Temas como presupuestos, los decía Hernán Camacho, en el tema de lo que son la reestructuración del Estado, que además es sumamente importante para poder lograr la paz dentro de Colombia, tampoco el tema del cese al fuego, el paramilitarismo, hay como muchas deudas en lo que es este proceso de pacificación en Colombia. Nosotros vamos con otras informaciones a revisar con ustedes esta información que se da en Estados Unidos, y es que decenas de activistas antibelicistas condenaron los ataques de la coalición lideradora por Washington en Irak y Siria, que se realiza bajo el pretexto de luchar contra el grupo terrorista ELIL. Los manifestantes, congregados el jueves frente a la Casa Blanca en la capital de Estados Unidos, Washington, calificaron de desastrosas las recientes políticas adoptadas por la administración del presidente Barack Obama respecto al Oriente Medio. Además, también dijeron que estaban insatisfechos por la iniciativa aprobada en el Congreso norteamericano, que autorizaba la entrega de armas y también el entrenamiento de terroristas en Siria. Supuestamente terroristas buenos, dice el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero no, habría que sentarse a pensar, bueno, ¿y cómo es eso de terroristas buenos? ¿Quién es un buen terrorista? El que hace bien su trabajo, porque entonces es un terrorista de esos bien peligrosos, ¿no? Por ahí venía el señor Jonathan también a decir lo suyo. Los británicos también apoyaron el hecho del bombardeo a Irak y a Siria, supuestamente con el pretexto de atacar a los terroristas. Pues bueno, lamentable decisión, bien por estos activistas que alzan su voz en Estados Unidos. Pero también en Estados Unidos, justamente en California, un incendio paralizó el Aeropuerto Internacional de Chicago. Y es que el Aeropuerto Internacional de Chicago, O'Hare, ha sido cancelado todos sus vuelos por un incendio en las instalaciones del radar de la Administración Federal de Aviación. Esto que informaron que quedaron 2 personas heridas y cerca de 20 personas evacuadas. El fuego empezó en una instalación de control de tráfico aéreo donde pues fueron evacuadas estas 20 personas y fallecieron 2 más. Según la policía, el fuego fue provocado por un empleado debido a un problema en su contrato. El pirómano sufrió por traumas autoinfligidas y en general fueron cancelados 800 vuelos por el incendio. ¿Ves? Maltrato laboral, quién sabe cuánta presión tendría este señor. No, ojo, no lo estoy justificando. Pero la reacción de los trabajadores a veces, muchas veces, tiene que ver con el maltrato acumulado del patrono y que termina dándose en este tipo de cosas. La gente medio loca que a veces pues la llevan los trabajadores a hacer eso. Pues no lo estoy justificando, pero habría que revisar las políticas laborales norteamericanas, que bastante sanguinarias que son. Las políticas laborales de los Estados Unidos en contra de los trabajadores y las trabajadoras, a diferencia pues de nuestro país, que ha mejorado con una ley del trabajo lo que ha sido las políticas de beneficio hacia los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros nos vamos con música. Esto es una petición de la señora Victoria Torres, que siempre nos escucha. Sus papás también están muy pendientes de la Radio del Sur, y un saludo para ellos, que pues nos ha recomendado y nos ha pedido que pongamos esta canción. Esta es la agrupación Bomba Estéreo de Colombia y nos dice Fuego. prendido fuego y manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar. Fuego y manténlo prendido fuego y no lo dejes apagar. Fuego, manténlo prendido fuego y no lo dejes apagar. Préndelo. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 26 minutos. Ajá. Ay, pero ¿qué es eso que está sonando, no? Quita eso, bájala, cambia esa estación con otra. Ay, sí, esa, deja esa. ¿Qué emisora es? No a la guerra, que la guerra. La Radio del Sur, en sintonía con La Paz. Mira que la peña está que revienta. Desde Madrid a París, desde Cali a Petit. La gente en la calle dice no, que no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Plan Nacional de Desarme, transformando voluntades por la paz y la vida. Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Tenemos más de 60 sitios ya dispuestos para que la gente haga su entrega voluntaria de armas. Miranda, Los Teques, Destacamento 440 de la Guardia, Destacamento 443 de la Guardia, Destacamento 441 de la Guardia en Higuerote. Plan Nacional de Desarme, transformando voluntades por la paz y la vida. Cine, cotufas, palomitas de maíz. Cine latinoamericano, estreno, documentales, los detrás de cámara. Todo esto y mucho más los viernes a las 6 de la tarde en Oídos Cinéfilos, por la Radio del Sur, porque el cine también se escucha. 69 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Nueva York, septiembre 2014. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. En Colombia estamos buscando la paz porque nos duele el sufrimiento de nuestros compatriotas. No queremos más víctimas, ni mujeres y niños en la guerra. Por eso entendemos el dolor y expresamos nuestra solidaridad con tantos pueblos que hoy sufren la guerra, que sufren atrocidades sin nombre ante la impotencia, hay que decirlo, de la comunidad internacional. No somos ajenos al sufrimiento de quienes habitan hoy en países como Siria, Irak, Libia, el Sahel, Ucrania, y condenamos el terrorismo despiadado de ISIS. No somos indiferentes al sufrimiento de tantas familias en Palestina y en Israel, víctimas de los enfrentamientos armados, y tampoco lo somos ante la pérdida de vidas por causa de epidemias como el ébola en África. Al acercarnos al aniversario número 70 de la organización, nos encontramos en un momento definitivo para la consolidación del sistema internacional que encarnan las Naciones Unidas. 69 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Nueva York, septiembre 2014. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escapada, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literario, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden.

reacciona, reacciona, respeta, reacciona, reacciona. Las armas para destruir, reacciona, reacciona, reacciona, reacciona. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas son para destruir. Ahí está, reaccionen todos, porque justamente Biobri y Los Pirados estarán este sábado en PDVSA, la estancia, era lo que escuchábamos, reacciona, porque esa es nuestra última estación en el Tren de la Tarde. Y vamos a intentar ya conversar con Biover, quien es la vocalista de esta agrupación, Biover y Los Pirados, quien van a llevar su sonoridad caraqueña este sábado a las 4 de la tarde en los espacios abiertos de PDVSA La Estancia. Esto es parte de la promoción de su disco Experiencias Anónimas, en el que participaron artistas como José Cheo Romero, Pivo Márquez y Osvaldo Rodríguez. Además, también en la velada van a escuchar la descarga de Ponzoña Sound System. Es además parte de las actividades culturales que realiza PDVSA La Estancia para todas y todos durante los fines de semana, un concierto totalmente gratuito que vamos a poder disfrutar este fin de semana. Esta banda, que en diciembre cumplirá 5 años ya formada, está integrada por Rubén Bellorín en el bajo, Daniel Vallejo y Dídimo Gutiérrez en las guitarras, Tomás García en el saxofón, Armando Flores en la batería y la cantante Biover, que es con quien vamos a conversar en pocos minutos acá en el Tren de la Tarde. Esperemos tenerlos allí en línea. Estamos teniendo allí un inconveniente pequeñito de comunicación. Seguramente pues vamos a estar pendientes porque ellos ya nos habían estado con nosotros confirmando. Biover y Los Pirados, como les decía, es una agrupación que fusiona los ritmos del soul, del funk, el reggae, el ska, también música afrovenezolana. Desde esa mixtura de elementos, ellos han logrado representar la sonoridad de algún sentido de la música venezolana caraqueña, con una serie de influencias de todas partes del mundo. Como agrupación, además, son representantes de esa sonoridad en que representa a Caracas en diferentes partes del país, y eso lo ha dicho pues también su percusionista Armando Flores. Las letras del grupo son escritas por la joven cantautora Biover, quien cargadas de muchísima emotividad las realiza para todas y todos en distintas vivencias, además de experiencias anónimas también. Pero justamente para que sea ella el que nos cuente cómo va a ser esta velada de mañana sábado a las 4 de la tarde, ya tenemos en línea a Biover. Biover, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer tenerte por acá. Y bueno, escuchábamos ahí al inicio Reacciona, que es como la canción bandera de esta nueva producción musical que ustedes tienen, que se llama Experiencias Anónimas. Cuéntanos cómo va a estar la velada de mañana en PDVSA La Estancia. Bueno, nos estamos preparando con mucha energía, en los ensayos dando lo mejor de nosotros para que ese día sea un espectáculo espectacular. Bueno, sí, estamos muy preparados, estamos contentos. Y bueno, la invitación es para todas las personas que nos escuchan este sábado 27 de septiembre a las 4 de la tarde en los espacios de PDVSA La Estancia, totalmente gratis. Estaremos Biover y Los Pirados, que es mi agrupación de la Ponzoña Sound System. Biover, cuéntanos, ¿por qué Experiencias Anónimas? Experiencias Anónimas, bueno, te cuento, el disco cuenta con 10 temas, los cuales cada uno tiene su identidad, cada uno es muy característico de un tema específico, ¿no? Son temas que son necesarios tocar en estos tiempos y para que la sociedad también no. Tuvimos allí un problemita de comunicación. Vamos a intentar nuevamente establecer un contacto con ella. Sí, se nos cayó la llamada. Vamos a volver a establecer contacto con ella. Vamos a pedirle, Jonathan, a Biover que se ubique de pronto en un lugar donde tenga mejor señal para poder comunicarnos con ella. Como les decía, justamente ellos se presentan mañana con eso, ¿no? Fíjense que es a las 4 de la tarde. Usted va, hace sus actividades en la mañana tempranito, luego se va a PDVSA La Estancia, que queda allí en la ciudad de Caracas, queda a la salida de la estación de Altamira, justamente en el municipio de Chacao. Usted sale de la estación de Altamira y camina hasta PDVSA La Estancia, 4 de la tarde, súper temprano, y luego después puede hacer otro plan, que también puede dirigirse hacia el centro de Caracas. En el centro de Caracas está el Teatro Bolívar, tienen también el Teatro Principal, está la Plaza Diego Ibarra, compartir con la familia, y es además una maravillosa alternativa poder asistir a este concierto de Biover y Los Pirados, acompañados de la Ponzoña Sound System, que va a compartir escenario con cada uno de ellos. Como yo les contaba, pues ellos son una fusión maravillosa de soul, funk, reggae, ska y música afro-venezolana bajo la voz de Biover, una voz además que ha cautivado a todos sus seguidores y que ha estado presente en diferentes escenarios del país. Nosotros estamos escuchando de fondo una de las canciones de ellos, ciertamente El Portal se llama. Vamos a subirle un poquito de volumen y que la gente lo escuche. Bien, eso era El Portal de los de Biover y Los Pirados. Estamos intentando establecer contacto. Parece que, bueno, Biover se nos fue por un lugar donde la señal no es muy buena y tuvimos allí un problemita de comunicación. Mientras tanto, yo les voy comentando que más de 600 obras van a ser presentadas en el Festival de Teatro de Los Teques a partir del 2 de octubre, es decir, la próxima semana, el día miércoles. En el estado de Miranda, en el centro al norte de Venezuela, se va a realizar la primera edición del Festival de Teatro de los Teques 2014, con una programación además nutrida de presentaciones teatrales para el disfrute de la familia. Esto fue una información que dio el alcalde del municipio Guaycaipuro, Francisco Garcés, quien informó que desde el lunes 29 de septiembre la población podrá comprar las entradas en las estaciones Ali Primera y también en la estación Guaycaipuro del Metro de Los Teques por un monto de 10 bolívares. Destacó que los habitantes de Los Teques podrán disfrutar de 69 obras a cargo de 38 agrupaciones provenientes del Distrito Capital, los estados Miranda y Aragua. El festival abre en la oportunidad de hacer una vida en la propia ciudad de Los Teques, el disfrute de nuestros espacios. Con ello, además, dijo el alcalde que querían que Los Teques sea un centro de referencia cultural para el esparcimiento y la recreación, y así devolverle la ciudad a la gente, obviamente, porque Los Teques se había convertido en una ciudad dormitorio donde la gente solamente hacía vida las noches y los fines de semana. Ya con esta actividad, probablemente, pues, los fines de semana la gente podrá estar directamente dedicada al teatro. Buenas noches, al regresar de su trabajo podrá ir al teatro también. Los principales escenarios donde se desarrollarán estas presentaciones serán los auditorios recuperados del Hospital Victorino Santa Ella, la Unidad Educativa República del Paraguay y el Ateneo de Los Teques. El festival también se llevará a cabo en las populosas comunidades de Colinas del Ángel, Santa Eulalia, Buenos Aires, el Nacional, Las Dalias, San Corniel y Venezuela. Pues bueno, están todos invitados a este festival de teatro de Los Teques que se va a realizar en justamente esta ciudad en el estado de Miranda. Y hoy, que lo conversábamos ayer, ya dentro de unas horitas, no, yo creo que ya usted puede comprar sus entradas para ver Ley de Fuga. Este viernes pues se estrena esta nueva película venezolana, otro estreno más para el cine venezolano durante este año 2014, una película que cuenta la historia de el Brigadier, un empresario oportunista cuyo objetivo era fugarse de un centro penitenciario donde cumple su condena, pero para ello va a utilizar el pretexto de dirigir una obra de teatro protagonizada por los reclusos, quienes realmente él menosprecia, pero que al final le terminan dando un buen mensaje. Ustedes pueden ir a ver, es una película dirigida por Ignacio Márquez, con actores de teatro principalmente, una comedia de humor negro con una muy buena gráfica, además una selección de personajes bastante interesante también. Puede también revisar la página del Distrito Capital, porque allí va a haber actividades durante el fin de semana en el centro de la ciudad, entre ellos el Teatro Bolívar, el Teatro Principal, la Plaza Bolívar, Diego Ibarra, muchísimos lugares donde ustedes puedan visitar. Inclusive esta película Ley de Fuga va a estar en el circuito de cine del Distrito Capital, que incluye todas las salas que recientemente fueron estrenadas con este Festival de Cine Internacional de Caracas. Y ya sabe que a partir de la próxima semana viene pues el Festival de Cine de la Diversidad, que seguramente la semana que viene vamos a estar conversando con ustedes sobre este festival de cine la próxima semana, creo que es el 3, si no me falla la memoria, que va a comenzar este festival de cine de la diversidad en el Centro Cultural de Parque Central, también recuperado por el gobierno del Distrito Capital. Así que las opciones son variadas durante este fin de semana. Usted puede ir, disfrutar con la familia, ir a los parques, plazas, pues obviamente Caracas es su destino. Nosotros nos despedimos ya, hasta el día lunes. Trabajamos para ustedes como siempre, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos nos acompañó hoy el señor Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiré Santos Amaral. Nosotros nos despedimos, les decimos que los esperamos el lunes nuevamente a las 2 de la tarde para que viajen con nosotros en este tren por las noticias del mundo. Cuídense mucho durante el fin de semana, saben muy bien que deben pues comportarse con cuidado, traer nuevamente y compartir con la familia y regresar nuevamente el lunes para conocer de más información a través de la Radio del Sur y el tren de la tarde. Nos vamos con Biover justamente mañana a las 4 de la tarde en el Centro Cultural PDVSA La Estancia. Mi vibra fluye. Nosotros los despedimos. Hasta el lunes. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.